cuor se sigue dando autoridad. Retomado en el mismo sobre la barranda. Sobresante pica fuerte simulando autoridad. Retomado en el mismo sobre nada sin mandar. Sobre nada sin mandar. Sobre nada sin mandar. Condena llegará. Condena llegará. Oh.